Muy bien, ausentado con aviso. Y en instante ya tenemos nuestra entrevista, una vez que sella y está el símbolo del enganche, el símbolo universal del enganche. Estamos hablando de este oleoducto que se está proyectando desde Vaca Muerta hasta el Golfo de San Matías, que tendrá una capacidad diaria de 60.000 metros cúbicos, lo que permitirá transportar que más de 360.000 barriles de petróleo al día, superando la capacidad actual del sistema de Oldelval que tiene su origen en Puerto Rosales. Esta breve introducción la hago para recibir al invitado de nuestra noche de hoy. Muy buenas noches, Fabricio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Por acá estoy. ¿Qué tal? De este Buenas. lado te saludamos, Silvio y Braulio. ¿Qué tal? Mucho gusto, Silvio Braulio. Encantado de conocerte. El flyer que nos enviaste con tanta amabilidad dice: ponen en marcha el proyecto para construir un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Y en rojo, en letras grandes, alerta. ¿Por qué deberemos estar alerta, Fabricio? En principio porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de las grutas de la provincia de Río Negro, y para que este proyecto sea concebido como tal, tuvieron que modificar ilegalmente una ley. Una ley que se transformó en derecho ambiental, una ley que surgió de las luchas populares allá por el año 95. Yo tenía en ese momento 13 años y salí, me acuerdo, con toda mi familia a juntar firmas a la calle, a la playa, lo que en ese momento era Las Grutas, que era apenas una villa turística incipiente, no lo que es ahora. Y en ese momento la amenaza también era de YPF y también era de un oleoducto. Y en ese momento la comunidad toda, desde la comunidad científica hasta trabajadores, pescadores, turistas, bueno, un montón de gente se manifestó en contra, y desde ahí surgió la ley 3.308. El año pasado la legislatura de Río Negro la modifica, pero hay algo que es muy, muy, muy claro, muy evidente y que no admite mucha discusión realmente. De hecho, nos lo han dicho diferentes abogados de diferentes lugares. Gonzalo Vergés lo comentó la semana pasada, hace un par de semanas en realidad, cuando estuvo en Las Grutas para un evento. La ley 3.308, al constituirse como un derecho ambiental, por ley, que por lo que figura en la Constitución, nunca puede regresar o retrotraerse a un estado anterior. Siempre tiene que ser progresiva, nunca puede ser regresiva. Claro. Esto pasa con cualquier derecho en realidad. Sí. Entonces, más allá de todo el daño que podría llegar a generar un oleoducto y un puerto petrolero en un ecosistema tan sensible como el del Golfo San Matías, para que este proyecto se conciba y se empiece a hablar y se empiece a publicitar, como ahora están publicitando un montón de legisladores y legisladoras, y bueno, gente de la política, no importa el partido, en estos casos nunca hay grieta. Antes de todo esto está algo muy importante, que es que nuestras garantías como ciudadanos, nuestros derechos, fueron totalmente vulnerados por una legislatura que debería haberlos defendido. Entonces, la alerta es una alerta máxima, porque tiene un montón de aristas, así como esta que comento, este proyecto de muerte y destrucción. ¿Cómo fue la modificación a esta legislación, Fabricio? La legislatura el 25 de agosto presentó un proyecto con obviamente algunos legisladores y legisladoras firmantes como autores, sin tratamiento previo en comisiones, cosa que es reglamentaria por las mismas normas de la legislatura. En la sesión de ese día había cinco personas que pertenecían a una asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas. No las dejaron entrar al recinto, cosa que es ilegal porque toda sesión puede ser presenciada por cualquiera que quiera ir a verla. Y ahí votaron casi por unanimidad, con un solo voto en contra del legislador Pablo Barreno, se votó este proyecto que modificaba la ley, que tiene solamente, la ley original tenía solamente un artículo, que era el que prohibía cualquier tipo de explotación, exploración, prospección, sí, en el mar, Río Negrino, es decir, en el Golfo San Matías, Que eso es lo que y vos cualquier narrabas del tipo. 95, perdón. Sí, esta ley. Ah, el 95 se consiguió prohibir este tipo de emprendimientos, de Claro, en el proyectos. Bien, 95, ahí va. por la lucha popular, Sí. empieza a gestarse todo esto, y es en el 99, en el año 1999, cuando en la misma legislatura, por unanimidad, se Sí. presenta un proyecto y se vota por unanimidad, y surge esta 3.308. Entonces queda constituido como un derecho ambiental que es irrevocable, que no se puede regresar, y la legislatura del año pasado, al principio cuando nos enteramos, que ahí fue cuando surge la multisectorial Golfo San Matías, de la cual formo parte, sí. Nos enteramos y empezamos a llamarnos entre mucha gente, incluso nos reconectamos con gente de ese momento, que estábamos en diferentes cosas, en diferentes lugares, y nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué está sucediendo? Y o nos sea, fue medio a escondidas. Totalmente. Yo, de hecho, nos comunicamos en ese momento con muchísimos legisladores. Yo pude hablar, por ejemplo, con Luis Noale, con Facundo Montesino Darda, con Marilyn Geminiani. Y, por ejemplo, el mismo Darda me dijo que la ley, que el proyecto este había entrado el martes a la noche, o sea, el 25 fue jueves, es decir, ni siquiera dos días antes, que estaban llamando a legisladores el mismo martes a la noche para ver si querían firmar como autores. Es decir, que es un proyecto muy turbio porque esconde intereses económicos que no tienen nada que ver ni con el pueblo rionegro, ni con los intereses regionales, ni con el desarrollo del trabajo que también nos quieren vender. Entonces, bueno, esta ley se forjó así, y entre la primera sesión y la segunda sesión, que son dos semanas de tiempo reglamentario, nosotros hicimos un montón de esfuerzo por comunicarnos con todos los legisladores, donde nos enteramos, por ejemplo, de este tipo de cosas, y además quisimos mandarle un montón de información de científicos de todo el mundo, organizaciones que defendían y que explicaban por qué un derecho ambiental no puede ser regresivo, y por qué además es tan importante proteger al Golfo San Matías como último ecosistema protegido por ley de la República Argentina. Bueno, toda esta información enorme que le transmitimos a todos los legisladores por los canales formales no fue tomada en cuenta, y no solamente que no fue tomada en cuenta, sino que cuando se vota por segunda vez en la legislatura, que ahí estuvimos presentes ya más cantidad de gente, el proyecto se vota sin ningún comentario, es decir, que los canales formales por los cuales nosotros enviamos todas las sugerencias, desde palabras de un vecino como puedo ser yo, hasta documentos de especialistas, no fueron ni siquiera tomados en cuenta formalmente, ni siquiera hicieron la pantomima de decir, bueno, vamos a decir que vamos a discutir un rato, y no. Y nuevamente se votó casi por unanimidad, con un solo voto en contra, y la única diferencia es que hubo un par de abstenciones más, que se pararon y se levantaron en un momento un par de legisladores, pero de todas maneras se aprueba finalmente la modificación de la ley, y esto abre las puertas a que se construyan oleoductos y terminales de carga y descarga, porque ese es el pedazo que les cercenaron a la ley. Dejaron el pedacito que decía prohibida la explotación en el mar y quitaron el que decía la construcción de oleoductos y terminales de carga. Todo esto además, algo bastante más vergonzoso incluso que toda esta situación que le estoy contando, es que mismos legisladores decían que solamente estaban legislando porque la provincia de Río Negro no tenía controles necesarios para cualquier tipo de actividad. Y en el mismo proyecto que se había votado, se ve que ni siquiera pudieron leerlo en ese momento, decía claramente en la fundamentación que Vaca Muerta estaba sobreproduciendo y que para ello era necesario encontrar nuevos puertos y que el Golfo San Matías, por sus aguas profundas, era ideal para este tipo de puertos. Entonces, bueno, a partir de ahí arrancó toda esta situación muy, muy trágica para la gente que vivimos en las zonas costeras del Golfo San Matías, y no solamente para nosotros, sino también para toda la gente que vive en el Alto Valle, en la zona norte de Río Negro, y el mismo Vaca Muerta, en Neuquén, porque aumentar la producción implica más fracking implica más contaminación implica más, bueno, un montón de problemas para las comunidades. Exactamente. Como se escuchó en Mendoza con la ley 7722 y en Chubut con la ley 5001, la ley 3308 no se toca, está afirmando taxativamente Fabricio Di Giacomo, integrante de la multisectorial Defendamos Nuestro Golfo. Esta multisectorial también está articulando como una lucha en espejo con una asamblea libre de petroleras allí en Mar del Plata, ¿verdad, Fabricio? Sí, desde el año pasado que nosotros arrancamos con la multi, con el objetivo en ese momento fue como muy, fue casi que un impulso a armar algo para juntar gente, para empezar para defender al Golfo, porque siempre decimos parte de lo mismo, que no estamos hablando de algo del ambiente como una cosa separada de nosotros, de nuestra cotidianidad. Nosotros defendemos al Golfo con las vísceras, con el amor que le tenemos por habernos criado y vivido ahí. Y en ese momento armamos la multi, y automáticamente donde la armamos y empezamos a convocar diferentes personas y asambleas y demás, nos dimos cuenta que ya había un movimiento que tenía que ver con la Asamblea Mar Libre de Petrolera, justamente de Mar del Plata, que trágicamente también empiezan estas luchas porque es una matriz extractivista que se está dando en todo el territorio, y que hoy podemos decir, unos meses más tarde, que hemos conformado y consolidado una red de comunidades costeras, que se llama así la red, digamos, comunidades costeras, que van desde Mar del Plata hasta Ushuaia. De hecho, tenemos un encuentro ahora la semana que viene en Las Grutas, esperamos más de 50 personas de diferentes comunidades, no necesariamente asambleas, pero la mayoría sí son de asambleas de diferentes lugares, de Necochea Quequén, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mar Chiquita, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro, bueno, hasta Ushuaia. Así que ahí estamos como tratando de enlazar actividades y sobre todo de juntar fuerza, porque no tenemos respuesta de las personas que deberían estar protegiendo nuestros derechos y nuestros territorios. Y en la provincia de Río Negro, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial se han manifestado completamente a favor de las corporaciones petroleras a niveles de casi casi absurdos, incluso con las respuestas que nos han dado. Pero bueno, lamentablemente encontramos que los poderes que nos tendrían que representar no lo hacen, y que la solución que tenemos es articularnos entre las comunidades. Nuestro amo juega al esclavo. Sí, perdón. No, nuestro amo juega al esclavo. Me remitía a esa cita de lo que está diciendo Fabricio. ¿Y por qué hay que defender al Golfo? Vos decías el cariño de quienes nos criamos ahí. ¿Qué otros motivos hay para defenderlo? Que supongo que deben ser varios también. Sí, formalmente tenemos 4 áreas naturales protegidas que alberga infinidad de especies. Que se verían afectadas. ¿Cómo? Se verían afectadas. Que se verían directamente afectadas, y algunas que tienen que ver, por ejemplo, con pájaros que se trasladan miles de kilómetros y que bajan a comer en lugares específicos. Uno de esos, por ejemplo, es la Bahía de San Antonio. El pingüino de Magallanes, que tiene su área de reproducción también ahí. Está la ballena franca austral, que es patrimonio nacional, que no solamente se desplaza por el Golfo San Matías, sino también por el Golfo, por la península Valdés, que si uno ve el mapita se da cuenta claramente que cualquier tipo de accidente o de contaminación en el Golfo San Matías, el Golfo Norte de la península Valdés, que está en la provincia de Chubut, sí, se conecta directamente por las aguas. De hecho, otro día estuvimos recorriéndolo en barco, y uno se da cuenta que cuando está transitando la zona marítima no hay fronteras, o sea, los animales, las especies, la flora, la fauna no conoce de fronteras ni de límites, y es toda una zona integrada. Pero además también, por ejemplo, hay cosas como la merluza. Cerca de donde está el muelle minero de Punta Colorada, que sería donde quieren instalar el puerto petrolero, está el área de reproducción, una de las áreas de reproducción principales de la merluza, que es el principal o uno de los principales recursos pesqueros de la provincia de Río Negro. La playa de Las Grutas, junto con otras playas de la costa, también son lugares que dan trabajo a miles de personas, y que son sustento de la zona también, y que tiene que ver con el desarrollo regional que nosotros siempre defendemos. O sea, que no es solamente, que ya debería ser un montón, defender áreas naturales protegidas y defender especies que están en peligro de extinción o que les cuesta mucho reproducirse, debería ser motivo suficiente para proteger un ecosistema, un golfo, un ambiente. Pero además, las fuentes de trabajo que da el golfo, con actividades que se han sostenido durante años, y esto es muy importante también destacarlo, porque la frontera que tiene Vaca Muerta son 10 años, o sea, el límite de tiempo, lo han dicho la misma gente, el ex CEO, por ejemplo, de YPF, de Galuccio, dijo que como mucho 12 años tenía Vaca Muerta de vida. Entonces estamos hablando de quizá destrozar para siempre un ecosistema súper sensible por unos poquitos años de algo que ni siquiera es desarrollo para la zona, porque sabemos que el dinero se lo llevan las empresas mediante un montón de artilugios legales. Y finalmente lo que termina quedando es lo que sucede en Vaca Muerta, que siempre decimos lo mismo, no hace falta irnos a Perú, Chile, Brasil, todos lugares que han perdido playas por contaminación por hidrocarburos, sino que simplemente con ver desde dónde vendría el petróleo, que es Vaca Muerta, que es un nicho de muerte y de contaminación, donde las comunidades que están ahí están empobrecidas y ni siquiera tienen gas natural. Hace años le prometieron que por estar cerca de una de las mayores reservas de gas del mundo iban a tener gas gratis, y pasaron los años y Neuquén por segundo año es la provincia más pobre de la Patagonia, según el INDEC, y las comunidades que viven cerca de Vaca Muerta sufren sismos permanentemente que antes no había. Las napas de agua se contaminan, emanan gases tóxicos. Entonces, desde esa Vaca Muerta es que nos venden esta fantasía de progreso y desarrollo, que sabemos por más que suene fuerte a veces decirlo, tiene más que ver con la muerte y con la destrucción que con cualquier promesa de desarrollo. ...11-31-81-31-26... las líneas de comunicación abiertas, si querés comunicarte con Escucharme Una Cosita y con esta entrevista que estamos desarrollando con Fabricio Dijak. Fabricio, una pregunta con respecto a los precedentes jurídicos sobre el tema de los accidentes relacionados con la industria petrolífera. Tengo entendido que hace unos años hubo un derrame importante en Caleta, Córdoba. Pero en tu zona hubo accidentes en tu territorio que puedan funcionar como precedente, como marco judicial. No, en el territorio no, justamente porque la ley impidió cualquier tipo de desarrollo hidrocarburífero de propuesta. Pero, por ejemplo, Caleta es un ejemplo que tomamos muy en cuenta porque fue un derrame que incluso no estuvo informado a tiempo. Incluso se quiso hacer pasar como desapercibido, y tenemos testimonio de pescadores, por ejemplo, artesanales, de larga data, familia de pescadores que habían vivido y trabajado ahí toda su vida, que ahora transitan las costas con una tristeza enorme. También estamos muy cerquita de Bahía Blanca, de Ingeniero White, ciudades que son ciudades costeras y que las nuevas generaciones ni siquiera saben que son ciudades costeras, porque están completamente de espaldas al mar, producto de la contaminación, pero además de la privatización de las playas, porque es como una especie de pulpo medio tentáculos, así que se van apropiando del territorio. De hecho, por ejemplo, el puerto ya tiene 700 hectáreas de costa cedidas para la instalación de estos tanques enormes que albergarían el petróleo proveniente de Vaca Muerta antes de ser depositado en los buques. Y tenemos un montón, aparte de antecedentes en cuanto al daño ambiental que generan, que lamentablemente muchas veces se coincide. Por ejemplo, en Perú, hace creo que un poquito más de un año, hubo un gran derrame, la multa fue como de 70 y pico de millones de dólares, más la remediación, y pasó ya más de un año y pagaron solo 2 millones, al menos reportados al Estado, de esa multa, y las playas siguen empetroladas. Entonces, lo que suele suceder muchas veces es que a nivel jurídico, por más que uno tenga muchos argumentos, como es este caso, por ejemplo, que es inobjetable, que la ley 1308 como derecho ambiental constituido no puede ser nunca regresivo, esto pareciera ser algo básico, pero sin embargo la justicia, porque nos presentamos a la justicia en diciembre del año pasado, evitó referirse a esta situación, y lo único que dijo, que esto es algo, una de las cosas que nos ha parecido más absurdas en todo este trayecto de recorrido y lucha, es que de todas las organizaciones que nos presentamos, y para quien no lo sepa, nos presentamos desde Fundación Patagonia Natural, Greenpeace, la Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea por la Tierra y el Agua, comunidades de artistas locales, medios comunitarios, vecinos y vecinas, hasta la Iglesia de Río Negro participó como accionante, como firmante en la acción judicial que presentamos. Y lo que nos respondió la justicia este año fue que ninguna de todas estas organizaciones y personas que nos presentamos tenemos la legitimidad suficiente para defender el lugar donde vivimos. Cuando nos respondieron primero los fiscales y después el procurador, pensamos que nunca iba a expedirse así el Tribunal Supremo, que son las instancias previas, y finalmente el Tribunal Supremo dijo lo mismo. Es decir, que no dijo absolutamente nada sobre la inconstitucionalidad de la modificación de la 1308, y lo único que dijo es que las personas que nos presentamos y organizaciones que nos presentamos no teníamos legitimidad suficiente, y además dijeron que el daño al que nos referíamos era meramente conjetural porque el proyecto no existía. Esto lo dice textualmente la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Entonces cuando lo leímos dijimos, pará, pero estos se confundieron y capaz que esto lo escribieron hace tiempo y no lo actualizaron. Bueno, no, esa fue la sentencia final. Obviamente estamos apelando a través de un recurso extraordinario, pero el proyecto ya está en marcha porque ya se convocaron audiencias en la provincia y en Neuquén, y la justicia sigue diciendo no solamente que no tenemos legitimidad para presentarnos, sino que además estamos hablando de un proyecto inexistente. Es decir que no nos quedamos perplejos realmente, porque es algo tan absurdo y tan tirado de los pelos que pareciera que si no fuese porque es algo muy triste y frustrante que nos están tomando el pelo. Sí, comparto la perplejidad. Te hago dos preguntitas cortitas, una relacionada con el gobierno de Arabella Carrera, que junto con YPF es quien están coordinando este proyecto. ¿Hubo una instancia previa de mesa de diálogo, una invitación? Y otra relacionada con las audiencias públicas, que en este caso creo que ni la hubo, pero en el caso de Mar del Plata sí. ¿Cómo pensás vos que pueden pasar a ser vinculantes de alguna manera para que tengan más peso? En cuanto a Arabella Carrera y a YPF, ellos presentaron a poquitos días de que se había modificado la ley, tuvieron unos eventos privados que nos enteramos también medio de rebote, donde presentaron el proyecto con un PDF muy básico que es el que sigue dando vueltas. En ese PDF, el cronograma de actividades programadas contemplaba la modificación de la ley 3.308 y la emisión y recepción del estudio de impacto ambiental favorable. Escrito así, así como lo estoy diciendo, entonces ya un proyecto que de antemano especula, calcula y pone en una agenda el día que se va a modificar una ley que no debería ser modificada porque es inconstitucional y un estudio de impacto ambiental que no debería saberse un resultado porque se supone que para eso se hacen, para analizar el grado de impacto que van a tener estos proyectos sobre el ambiente. Eso es lo que puedo decir de Arabella Carrera y este gobierno que ha sido particularmente muy, muy, muy afín con las corporaciones, tanto desde megaminería hasta hidrocarburos, pareciera no tener topetes en cuanto a los bienes comunes que quieren entregar. Y con respecto a las audiencias, sucedió una audiencia, una convocatoria de audiencia en la provincia de Río Negro, activamos automáticamente con el equipo de abogados que está desde Gonzalo Vergés hasta Enrique Viales, es la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, están trabajando junto a nosotros desde el primer día, y activamos con ellos automáticamente porque ni siquiera cumplían con el plazo establecido para desde que se convoca hasta que se realiza, que son 30 días corridos. Todos calculamos que como era febrero, le habrán hecho mal el cálculo, porque bueno, febrero tiene menos días, entonces lo pusieron así, no se dieron cuenta, pero además de eso tenía un montón de irregularidades, como por ejemplo esto de la consulta previa, como por ejemplo lo de la mesa de diálogo, como por ejemplo un montón de cuestiones que tienen con los pueblos originarios, incluso también que está en la Constitución. Nunca fuimos convocados, nunca fuimos llamados, nunca hubo una instancia de coparticipación, de charla, de algo, y la audiencia la logramos suspender, presentamos cartas en todas las delegaciones de la Secretaría de Ambiente, presentamos carta en la Fiscalía de Estado de Viedma y la logramos suspender. Y de todas maneras se dio una en Neuquén, porque el primer tramo también sale de Neuquén, que esa tuvo un índice de participación muy bajo, y realmente lo que decimos siempre con respecto a las audiencias es que a esta altura son meramente un simulacro de participación ciudadana porque ni siquiera se toman en cuenta las opiniones. Es algo complejo igual que sean vinculantes, porque como se puede presentar cualquier persona al día de hoy, es difícil que se tomen o sea, se tomen de la misma manera todas las argumentaciones, porque puede presentarse un poeta o un artista, como el caso de Pedro Aznar, que leyó un poema, y puede presentarse un científico especialista. Pero de todas maneras, que se presenten de 1.500 personas, que se presente la mayoría y que todos hablen en contra, marca una tendencia que no es tomada en cuenta por los gobiernos y lo que hacen automáticamente, como pasó el caso de Tierra del Fuego con el proyecto Fénix hace poquito, que hicieron una audiencia y automáticamente, por más que la mayoría de las opiniones habían sido en contra, aprobaron el proyecto y siguieron adelante. Es decir que consideramos que desde ese punto de vista también son vulnerados nuestros derechos y también lo que debería garantizarse como una participación ciudadana efectiva y directa termina siendo un simulacro del que nos vemos medio atrapados porque no podemos salir y no podemos dejar de participar, porque si no participamos también es un bache que se genera en la lucha que estamos realizando, pero al participar justificamos y validamos una instancia que no tiene nada de participativa y que realmente es un atentado contra la democracia. Fabricio, muy fuerte, pero muy valientes tus palabras. Quería que repitieras el lugar de encuentro en las grutas, porque quedó como al pasar, como próxima actividad de la multisectorial. Sí, el encuentro en las grutas va a ser el 19, el 18 y el 19, o sea, el fin de semana que viene. No va a ser solo de la multisectorial, sino que es de la red de comunidades costeras, desde Mar del Plata hasta Ushuaia. Vamos a encontrarnos para seguir elaborando estrategias comunes para seguir defendiendo nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestro hogar, nuestra casa, y la idea es poder salir más fortalecidos y fortalecidas y bueno, tratar de detener un poquito esta locura de matriz extractivista que pretende arrasar con nuestro hogar. Así es, en el hogar común, que es este país que habitamos, Norte Litio, Vaca Muerta por el sur, extractivismo que nos rodea la manzana, Braulio. Yo por mi parte no tengo más preguntas, agradecerte, Fabricio, por tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, para nosotros es muy muy importante poder contar y poder hablar de lo que nos está pasando y por eso agradecemos siempre muchísimo cada oportunidad que tenemos, así que por favor. Va desde acá, desde el sur, un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Antes quiero hacerte la pregunta más difícil, si todavía tenemos tiempo, ¿tenés un minuto más? Sí, sí, decime. ¿Y cómo salimos de este modelo, no? Porque seguramente también hay gente que dice, bueno, pero no se puede detener el desarrollo, es necesario cada vez más petróleo, más hidrocarburos, más energía, más electricidad. ¿Cómo se sale de este modelo que pareciera, ¿no?, que la salida es, bueno, en todos lados al mismo tiempo, dejar de consumir, dejar de contaminar, vincularnos de otra manera con las personas, con la naturaleza? Como que pareciera ser un cambio tan radical que no sé por dónde se empezaría. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre esta parte del problema? Y lo hemos charlado mucho. Es un punto de debate muy muy fuerte que, claro, siempre tenemos en todas las comunidades, en todas las asambleas. Pero particularmente creo que tiene que ver con pensar la transición, comenzar a vivirla y a planificarla. Obviamente que no podemos cerrar todo y dejar de consumir de un día para otro, desde mi punto de vista específico, o sea, es muy poco probable que podamos lograr una transición de esa magnitud. Sería ideal, sería hermoso realmente decir, bueno, a partir de mañana pasamos a otra instancia y cambiamos todos nuestros hábitos, nuestros modelos. Pero pensar en una transición como la mayoría de los países potencia están haciendo, lo que pasa es que ellos financian su transición con nuestros territorios. Entonces, es muy difícil para este tipo de territorios pensar una transición cuando los gobiernos que nos están ahí representando terminan cediendo ante la imposición extranjera y entregando todos los bienes comunes. Pero creemos firmemente que la transición es necesaria, es súper, súper necesaria en este momento, es inevitable si no queremos perecer como especie, que por más que suene medio exagerado, es un poco lo que está empezando a verse en diferentes partes del mundo, como el cambio climático es una realidad muy contundente que va a afectar desde lo más pequeño de la cotidianidad de nuestras vidas. Así que creemos que va por ahí la cosa. Creemos siempre, siempre que la construcción colectiva de un futuro posible tiene que ser de manera horizontal, solidaria y amorosa entre nosotros y con el ambiente. No vemos otra posibilidad. Así que por más que suene medio utópico y medio fantasioso, seguiremos tratando de construir ese futuro solidario y hermoso que sabemos que podemos tener. Bien, bueno, hacia allí vamos entonces, pasito a pasito. Ojalá, sí. Bueno, muchas gracias, Fabricio Digià, como nos estuvo comentando el panorama que amenaza al Golfo San Matías. Seguimos en contacto para lo que sea necesario, Fabricio. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.